Radio Placeres informa. Hola, soy Matías Varillana, víctima de trauma ocular, el 1 de enero del año 2020. Y junto a un grupo de abogados representados por Gianni Fenelli, estamos llevando acciones judiciales por esta causa, una demanda civil y pronto una demanda penal. Quizás lo dije al revés porque yo a veces no estoy muy claro y mis abogados son los que lo manejan de mejor manera. En esto ya tenemos completamente comprobado que fue Carabineros que me disparó. Hay un video grabado de la Intendencia que es prueba esta causa, que demuestra el momento exacto cuando el carabinero, aún sin identificar, dispara y luego, posteriormente, un segundo después, caigo yo al piso. No obstante esto, aún ni siquiera Fiscalía ha hecho las diligencias como a entrevistar a los cuatro posibles oficiales que me pueden haber disparado. Por ende, hasta la fecha no hay ningún formalizado. Por otro lado, el mismo contexto de esto que ocurrió, yo como parte de la murga La Clandestina, cuando esto sucede, cuando me disparan, junto con el abogado Luis Cuello, se pone un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para solicitar la prohibición de balines y de bombas lacrimógenas. 6 meses después, este recurso tiene un fallo en el cual es acogido solamente el inciso que prohíbe la escopeta antidisturbios y los balines. Posteriormente a esto, apeló también un grupo de comerciantes de Valparaíso, digámoslo que con abogados de ultraderecha, que apelan a esta medida, poniendo por encima la propiedad privada, que la vida, que la integridad física. Finalmente este recurso es acogido por la Corte Suprema de Valparaíso y hoy en día estamos en esta situación en que, de total desesperanza por un lado, porque vemos que por un lado mi causa con Gianni Fenelli no avanza hacia ningún lado, está estancada hace mucho tiempo por falta de precisión de la Fiscalía, de la Justicia, y por otro lado vemos como esta acción que estamos encaminando con Murga La Clandestina y con Luis Cuello también se ve truncada por un fallo que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento por parte de la Corte Suprema. Es por eso que hemos decidido acudir a instancias internacionales como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado en Ginebra, en este caso Michelle Bachelet, quien está de turno. Así que con esto esperamos firmar precedentes también, seguir robusteciendo la gran lista de causas y distintas apelaciones y acciones legales que también se han interpuesto, porque creemos y estamos convencidos que la calle no es el único método de lucha y que también la institucionalidad ha demostrado concretamente en este caso sí ser una forma concreta de lucha, porque durante 9 meses, como lo mencioné de antes, en Valparaíso no tuvimos víctimas de balines en ninguna parte del cuerpo, versus que en otras partes del país sí ha habido muchos lesionados. Esta abolición de las escopetas disuasivas, que le dicen, sí. Esto salió hace como 2 semanas atrás, 1 semana atrás. En realidad la cobertura fue mínima en los medios de comunicación masivos. ¿Y eso qué implica como para el ciudadano promedio que no escuchó esa noticia? Esto implica, en primer lugar, que en Valparaíso desde el día de hoy, si tú vas caminando y justo hay una protesta, es probable que te pueda llegar un balín solo por el hecho de estar caminando, como fue el caso de lo que me pasó a mí, que yo por ir caminando por la calle me llegó una bomba lacrimógena, tal como le pasó también a muchas personas. Este daño colateral que no es considerado y que parece, como te repito, parece no ser argumento sobre la propiedad privada. Entonces eso es lo preocupante. Y respecto a los medios de comunicación, por un lado es entendible que este tipo de cosas no se comenten mucho porque se le da cobertura, como sabemos, a otras cosas, a otras banalidades, pero sin embargo estos últimos días hemos tenido bastante cobertura, hemos logrado permear en esos medios también y estamos bastante contentos porque el común y corriente de los ciudadanos precisamente son mediante esa forma que se informa. Entonces, por eso seguimos así, seguimos trabajando de esta manera y ojalá seguir permeando todos los espacios posibles porque queremos instalar el tema de los derechos humanos en la opinión pública. La única forma que vemos en estos momentos para poder no sentirnos que estamos haciendo nada. ¿Y algún mensaje para la opinión pública, para la gente que está escuchando en este rato la radio? Bueno, para toda la gente que está escuchando, un saludo, que ojalá empatice con esta causa, es por el bien suyo, de su familia, de nuestra comunidad. Sabemos que a nadie le gustan, a veces hay muchas personas que están aburridas con las protestas, muchas personas quieren trabajar, y créanme que eso también lo entendemos nosotros, pero pucha, acá hay gente que mataron, hay gente que obligaron a suicidarse, hay gente que abusaron sexualmente y eso pasó ayer, pues. Sigue pasando. Entonces, pucha, vamos a seguir nomás hinchando, y se agradece también a todas las personas que tienen el coraje y la valentía de hoy en día estar en las calles, porque chuta que hay que ser valiente. Muchas gracias, Mati. Gracias a ti también, Juan.